La respuesta del portavoz del Instituto del Desarme y la Paz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea a la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que Estados Unidos comete provocación militar junto con Japón y sus títeres surcoreanos fue transmitida hace poco por la TASS de Rusia, la Xinhua de China, la Isla de Irán, la Kyoto de Japón y el sitio web del Comité Nacional de Estudio de la Idea Sucia del Congo Democrático.